Hablamos ya con el doctor, al cual nos saludamos desde exactamente, pues no me acuerdo. Me acuerdo exactamente que fue el lunes, pero no me acuerdo exactamente qué lunes fue. Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Pablo. Fue el día 16 de diciembre, exacto. Que fue otro lunes, pues estábamos de vacaciones. Estábamos de descanso. Hombre, estaba haciendo las cuentas así mentalmente mientras que hablaba, pero la verdad que no he podido. Sabía que el viernes era día 20, he ido para atrás en la cuenta, pero las matemáticas nunca fueron lo mío. Gracias, Antonio. ¿Qué tal la Navidad? Bien, ¿no? Bien, estupendamente. Gracias a Dios, hay salud. Uh-huh. Y ganas de empezar el nuevo año con nuevos bríos. Bueno, pues esperemos que sí. Yo desde luego pienso y espero contar contigo para la próxima temporada, que este huequecito en la radio es, yo diría que indispensable. Muchas gracias, esperemos que sí, que estemos con buena salud como hasta ahora y podemos llevar unos buenos ratos, ¿no?, en Radio Guadalete. Bueno, buena salud y también desde el punto de vista económico, que también las cosas nos acompañan para poder seguir adelante, ¿eh?, que todo influye. Parece ser que este año tiene mejores perspectivas que los años anteriores. Esperemos que se confirmen, sí, y que salgamos del túnel ya de una vez. Sí, pero ya parece que va a empezar a llover en la planta de arriba, pero hasta que llegue el agua abajo del todo, que estamos nosotros, a ver cuándo llega. Bueno, ¿no? Esperemos que las goteras sean rápidas y lleguen pronto. Esperemos que sí. Por cierto, Antonio, ¿qué tal el tema del libro? Pues nada, el libro está terminado, estamos en la fase de maquetación, porque ahora en esta fiesta, pues en fin, está un poquito ralentizado, pero es que un poquito complejo. Ten en cuenta que solamente el índice alfabético, es decir, donde está la posibilidad de localizar cualquier palabra, va ya por 4,000 y pico de palabras. Es decir, solamente el índice alfabético. Es decir, porque es que ese índice, además de llevarnos al apartado o al capítulo que nos interesa, es también una especie de como de diccionario donde nos manda al significado de esas palabras médicas que muchas veces vemos en internet o en un informe médico y que nos confunden. Y si entramos muchas veces en internet, pues nos confundimos más todavía, porque a lo mejor la información es muy buena pero muy amplia con palabras técnicas, y aquí lo que se pretende es que esté accesible a toda aquella persona que no tiene conocimientos técnicos de medicina. Así que el libro está terminado, solamente ya digo, la fase de maquetación, que consiste, como ya saben los oyentes, en coger y ponerlo en la página que va a tener el libro en definitiva, porque está escrito en un formato de folio y esto va a pasar a un formato, ya digo, de libro, de un poquito más pequeño, de un folio. Claro. Con eso de las 4,000 palabras te referías a lo que se conoce como el glosario de términos, ¿no? Exactamente. Bueno, sí, el glosario es como una especie de definición de palabras. Aquí lo que es el índice alfabético es que cualquier palabra de medicina que de uso corriente, pues tú la buscas en este índice y te remite a la página donde está el significado o donde se trata el tema más completo. Pues muy bien. Por cierto, ¿habéis planteado, os habéis planteado la posibilidad de también editarlo para libros digitales? Pues sí, ese primero, en principio lo está más pensado para tenerlo como libro de consulta, donde uno lo puede sacar de la estantería en un momento dado y verlo rápidamente. Pero es que además en el índice alfabético te remite a un blog especial que en donde están las imágenes, los vídeos, los audios, donde se amplía la información. Es decir, que a lo mejor tú buscas anemia y te pone página 823. Tú vas a la página 823 y allí trata lo que es anemia, pero si tú quieres verlo, cómo son los glóbulos rojos, que como un catedrático, un profesor de la universidad te explica sobre una pantalla todo el mecanismo de las anemias, pues te pone al lado otra dirección, pone B123, por ejemplo, o 1,4. Tú te bajas un blog especial, que ya diré el nombre, cuando en fin, el blog está hecho, lo que pasa es que está ahí terminándolo, y entonces pues verá ahí vídeos, verá comunicados de prensa, de artículos que han salido los principales periódicos españoles y recientes, toda la información más reciente posible respecto a este tema para quien quiera ampliar la información. Ese es un libro que ya verás, espero que algo diferente. Bueno, yo espero tenerlo firmado por el autor. Sí, no te preocupes, que tú estás de los prioritarios. Bueno, no, pues Antonio, empezamos la noticia sanitaria del día. Masticar las comidas y controlar el estrés ayuda a prevenir la acidez. Yo me acuerdo de los consejos de mi madre toda la vida. Mastica bien y come sentado. Exactamente, y despacio. Exacto. A masticar bien hay que comer despacio, desde luego. Esto es una indicación que ha salido recientemente en la prensa, y con motivo, como todos sabemos, de las comidas navideñas. Todos los años la prensa, en la sección de salud, pues suele indicar algunas indicaciones que dan los médicos sobre cómo actuar en esta época en que la comida, pues, en fin, en la gran mayoría de los casos abunda, ¿no?, en nuestra sociedad. Y entonces, pues, muchas veces, pues, da algunas pequeñas molestias, como son, por ejemplo, la acidez, las malas digestiones, digestiones pesadas, porque le metemos al estómago más comida de la que puede digerir. Entonces, para evitar que tengamos mal rato, pues los medios de comunicación, como ya digo, suelen dar algunos consejos. En este caso, Europa Press ha salido con una noticia alrededor de esta situación, que es la acidez, es decir, la acidez y los ardores que aparecen muchas veces después de una comida abundante, que es frecuente en estas fechas. Entonces, como medida preventiva, recuerda que hay que procurar masticar bien. Esto de masticar bien y despacio, no solamente en esta época, siempre en otra ocasión ya lo hemos dicho, es durante todo el año. Muchas veces tomamos la comida como algo, una cosa liviana, sino que hay que meter energía al cuerpo y punto. La comida, ya he sabido de todos que es un espacio que debemos también tomarlo como una cosa social, para estar con la familia o comer con los amigos si estamos en el trabajo, poder descansar, tener relaciones sociales, además de alimentarnos. Y, por supuesto, la alimentación no solamente consiste en ingerir y tragar como un pavo, sino que hay que hacerlo bien. Y una de las medidas fundamentales, como tú decías antes, Pablo, era masticar. Masticar la comida despacio, porque la primera digestión de las comidas se hace en la boca, con la saliva. En la saliva tiene una serie de propiedades, entre ellas digerir parte de los alimentos. Por otra parte, tenemos la trituradora, que son los dientes, y junto con la lengua, que es la que moviliza los alimentos para colocarlos debajo de los dientes, para que al triturarlos, esa papilla fina que queda, pues llegue al estómago en las mejores condiciones. Y allí los jugos del estómago puedan actuar sobre esta masa que ya está triturada, porque si no está bien triturada, los ácidos no pueden penetrar dentro de los alimentos y hacer su acción. Y entonces empieza eso a dar vueltas ahí en el estómago sin que los ácidos puedan actuar, y entonces empiezan las digestiones pesadas, porque si no está bien digerida la comida, es una papilla, pues el estómago se resiste a que pase para abajo, a que pase para el intestino, porque sabe que eso no está bien mezclado con los jugos, y entonces empieza a dar vuelta en el estómago, a dar vuelta con el estómago, y aquello que iba a hacer una cena de estas fiestas, ¿no?, agradable, pues cuando nos damos cuenta empezamos con acidez, con molestia en el estómago, dormimos mal, en fin, y fastidiamos la fiesta. Así que simplemente con masticar despacio y, si es posible, con buena compañía, pues tendremos una velada estupenda. Pues nada, nos quedamos con ese consejo, que, como digo, está en la sapiencia popular, pero es bueno que lo recordemos, ¿no? Para estas fechas ya nos queda todavía la de mañana, ¿no? La de fin de año, incluso la comida de año nuevo, Y Reyes también. Reyes también, con los roscones y demás, la verdad que sí. Los estómagos también lo sufren bastante, ¿verdad? Sí, hay que tener presente que en esta época se suele comer mucho alimento, muchas veces con mucha grasa, otras con muchos dulces, y es propio, ¿no? Es decir, que no pasa nada, ¿no? Simplemente que, oye, que tampoco, que el año es muy largo, que podemos comer durante todo el año, es decir, comer lo suficiente para estar agradablemente bien, y evitar las grasas, ¿eh? Es decir, que, hombre, se puede tomar grasa, como es lógico, pero no abusar, porque la digestión de las grasas y de las comidas fritas o con muchos condimentos son las que producen mayor molestia después al estómago. También hay que recordar que la ropa ajustada, los cinturones muy apretados, pues hacen que para arriba refluya el alimento que hemos tomado y provoquen estos ardores, así como el tabaco. El tabaco y el exceso de café, tomar café en exceso, relajan el músculo que hay al final del tubo, del esófago, y hace que este tubo se abra, y entonces permite que los alimentos que están en el estómago suban hacia arriba, junto con los ácidos, y eso es lo que nos provocan los ardores. Procurar que la ropa no esté demasiado apretada, lo más holgada posible, dentro de lo que es la moda, y ya está. Y con estas pequeñas medidas, masticar bien, evitar la ropa muy apretada y evitar las cosas muy, muy fritas o con muchas grasas, y el tabaco suele ser suficiente. Pues muy bien, Antonio, yo creo que podemos dejar perfectamente ya, o dar por cerrada en este caso, ¿no?, el análisis de la noticia sanitaria del día. Bueno, no, quería, Pablo, si me permite, sí, claro. En fin, el problema siempre es el tiempo, ya lo haremos la próxima vez, solamente adelantar que las noticias de este año. Este año que ha pasado, bueno, y que dentro de mañana ya fin de año, y que es conveniente recordar lo bueno y lo malo. Es decir, yo en este primer avance solamente decir que este año que ha pasado, pues tenemos la gran noticia de las células madre, que en diferentes aspectos, como ya hemos comentado en otro programa, por ejemplo, la regeneración de células que hacen funciones de riñón, o los avances en las células de la piel, ¿no?, a través de células madre, y también los avances en el tratamiento del cáncer con la inmunoterapia. Es decir, que es el tratamiento que consiste en facilitar a los sistemas defensivos de nuestro organismo, a las células que nos defienden, facilitarles la labor, y haciendo que estas células reconozcan a las células cancerosas y la destruyan. Esto es la inmunoterapia. Con estos dos detalles ya hablaremos la próxima vez de otras cosas sobre qué ha pasado durante el año 2013 en noticias sanitarias. Pues muy bien, también ha sido un buen año en cuanto a los descubrimientos en favor de la erradicación ya del SIDA, ¿no?, del tratamiento contra el virus del SIDA. Se espera todavía la vacuna, como yo leía esta mañana en una noticia, en Diario de Cádiz concretamente, pero bueno, han sido grandes los avances durante 2013. Sí, sí, ha sido, ya digo, en ello intervienen mucho, además de los medicamentos, ya digo, la inmunoterapia, que es que nuestras propias células nos defiendan, favorecer el reconocimiento de los virus y el reconocimiento de las células cancerosas por parte de nuestras propias células. De todo esto hablaremos ya la próxima semana, haciendo un resumen del año 2013. Muy bien. Vamos con el tema del día, la prevención de los accidentes de tráfico. Bueno, antes de conectar con Radio Guadalete hoy, pues he estado hojeando la prensa aquí en la biblioteca de Ubrique, viendo las noticias, y he visto, por ejemplo, no sé si era la segunda o tercera página de Diario de Cádiz, como en el puerto de Santa María recogen que se han hecho 228 pruebas de alcoholemia durante estas fiestas, con un resultado de 14 positivos. Esto viene a suponer un positivo de cada 20 controles, es decir, cada 20 personas que son controladas hay uno que da positivo. Esto tiene, como todos sabemos, un riesgo porque los accidentes de tráfico son una de las principales causas de muerte, no solamente en España, sino en todo el mundo. Tanto es así que en un informe de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, del año 2013, recogía como cada año se producen en el mundo aproximadamente 1,25 millones de muertes por accidente de tráfico. Sí, más de 1,000,000 de muertes por accidente de tráfico en todo el mundo. Aquí, por ejemplo, en España, en lo que llevamos de año, ha salido, por ejemplo, en la prensa que este pasado día 26, el día inmediato después del día de Navidad, como ya se habían recogido en España 22 fallecidos y 8 heridos graves por accidente de tráfico en estas Navidades hasta el día 26. Y ahora se esperan, según la Dirección General de Tráfico, que durante estos días, es decir, en conjunto, durante estos días, haya 16 millones de desplazamientos. Y esto supuso el año pasado 54 muertes. Y este año, por ejemplo, ha habido un 90% más de accidentes de tráfico que el año pasado. Es decir, que solo en Madrid. En ello ha intervenido mucho el agua. Y también que se espera agua para este fin de año en muchas localidades españolas. Así que vamos a tratar brevemente de recordar algunas circunstancias que nos pueden permitir que los desplazamientos durante este fin de año pues sea lo más seguro posible. Pues muy bien. Lo primero que hay que recordar, como ya digo, esta vez nos vamos a centrar más que nada en la prevención, no vamos a tratar de cómo actuar, que ya lo hemos tratado en otras ocasiones, pero las principales causas es fundamentalmente una de ellas, es la alcoholemia, el alcohol. En esta época se suele tomar, celebrar con la familia, con los amigos, la salida de año y las fiestas con bebidas alcohólicas, pero hay que recordar que algo que ya se ha dicho durante muchos años, si bebes, no conduzcas. Que conduzca una persona que no haya bebido. Si todos quieren beber, pues es que le toca sortearlo y es que le toca que sea el que conduce. Este es un problema porque gran parte de los accidentes de tráfico ocurren después de haber bebido bebidas alcohólicas de baja graduación, de baja graduación, por ejemplo, la cerveza. Creemos que estas bebidas de baja graduación no producen apenas subida de alcohol y, sin embargo, simplemente con dos cervezas ya se da positivo. en una mujer con una lata de cerveza ya da positivo. Es decir, que no nos podemos fiar de las bebidas de baja graduación. Así que tomar cerveza sin alcohol, aquella persona que conduzca, o refresco, u otras circunstancias, u otras cosas, y si lo ha tomado, pues que conduzca otro. Y si da la casualidad de que sin darnos cuenta hemos tomado alcohol porque nosotros no pensábamos conducir, pero la persona que iba a conducir, por lo que sea, ha faltado o no está en condiciones, pues coger un taxi y punto, y ya está, no hay otra solución. También hay que recordar que dentro de los accidentes de tráfico, en esta época del año, ya digo, mucho cuidado con el agua, si llueve, porque el aquaplaning, es decir, el patinazo, cuando se frena y ha llovido, pues hace incontrolable el coche. Otras circunstancias son, como todos sabemos, las distracciones. Hablar por teléfono, fumar, y más en estas fechas donde los amigos cantan dentro del coche, hay bromas, pueden distraer al conductor. Mucho cuidado, por supuesto, la velocidad. Una velocidad excesiva hace ingobernable al coche en un momento dado. Y, por supuesto, también no hay que respetar las señales de tráfico, como puede ser circular por el carril contrario, o adelantamientos, o los semáforos, o simplemente también haber tomado medicamentos. Muchas veces no se toman bebidas alcohólicas, pero a lo mejor se está tomando algún medicamento que disminuye los reflejos. Es decir, que si alguien está tomando un medicamento del tipo que sea, que antes asesore bien si puede conducir, ya sea a través del prospecto, de la farmacia o del médico de cabecera. Y también recordar la imprudencia de los peatones. Muchas veces vamos conduciendo bien, pero un peatón, sin darnos cuenta, sale de entre dos coches sin haber paso de peatones y se nos pone por medio, porque va distraído, va hablando por teléfono, y entonces mucho cuidado los peatones, mucho cuidado los peatones, porque muchos accidentes de tráfico son debido a ellos. Y un factor muy importante son los pasos de cebra. En los pasos de cebra hay que tener un cuidado enorme. Y no cruzar hasta que estemos seguros que el coche nos ha visto, el coche que se acerca, y además ha disminuido la velocidad, sobre todo en época de lluvia, porque a lo mejor vamos a cruzar, vemos que el coche se acerca y que está disminuyendo la velocidad, creemos que va a parar antes del paso de peatones, y al apretar el freno, el coche, que va bien, pero ha llovido y patina, y entonces ya la distancia al paso de peatones no tiene la misma seguridad, y cuando nos damos cuenta, el coche ha patinado y se ha subido encima del paso de cebra y le ha roto las piernas al peatón. Así que aunque el peatón tiene el derecho, entre comillas, o tiene la prioridad de cruce, no fiarse ni un pelo en épocas de lluvia o si hay mala iluminación. Porque puede ser también que el conductor pues no nos vea, porque está mala iluminación, hay sombras, y entonces hasta que el coche no está parado o vemos que hay completamente seguridad, no atravesar nunca por un paso de peatones sin estar seguro. Muchísimos de los accidentes que ocurren cada año por el exceso de confianza al creer que el hecho de cruzar por un paso de peatones, el peatón ya está libre de accidente. Hay muchos factores que todos sabemos y no queremos cansar. Solamente también darle un pequeño detalle a las rotondas. En las rotondas ocurren muchísimos accidentes. Normalmente ninguno es grave, no suelen ser graves, porque quiera que no, en la rotonda no hay velocidades grandes, pero sí son accidentes que puede haber heridos leves, y sobre todo el trastorno que significa para una persona pues que va a su trabajo o lo que sea, y además el daño económico. Y muchas veces, la mayor parte de las veces, es debido a que se cruzan cuando alguien va a salir de una rotonda hacia una de las calles que la rodean, pues atraviesa desde el centro hacia la calle en perpendicular. Hay que recordar que en una rotonda, para salir de la rotonda, hay que acercarse progresivamente hacia el lado derecho, con bastante suficiente antelación y señalizando en cada momento con el intermitente y mirando por el espejo de que no se acerque ningún coche. Porque es que son muy frecuentes, ya digo, el cruzar en perpendicular desde el centro de la rotonda hacia donde se quiere ir, sin tener en cuenta que los coches de la derecha tienen prioridad siempre. Si no nos dejan paso o hay mucho tráfico, pues damos otra vuelta a la rotonda. Una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, las que hagan falta, hasta que poco a poco nos vayamos colocando a la derecha, de tal manera que ya estemos en el carril de la derecha cuando queramos doblar hacia la salida. Esto es una cosa muy importante porque son frecuentísimos los accidentes por desconocimiento muchas veces de cómo actuar. Y es actuar igual que en una autopista. En una autopista de varios carriles, si estamos en el carril de la izquierda y queremos salir por el de la derecha, pues con tiempo suficiente vamos poniendo el intermitente, mirando siempre por el espejo para ver si nos dejan paso, y nos vamos acercando poco a poco al carril de la derecha para salir, pero con tiempo muy suficiente. En la rotonda tenemos la ventaja de que podemos dar una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, hasta que nos vayamos colocando. No sé si me he explicado, Pablo, porque... Pues como siempre, perfectamente bien, como siempre. Todo eso lo tendremos en cuenta. ¿Alguna cosa más, Antonio? No, pasamos hay muchas cosas que tratar, sí. Claro. Pero, en fin, pero esto ya lo dejaremos para otro programa para muy no bien. Cansar a los oyentes. Pues muy bien. Y ya para terminar, en cuanto al tema del consultorio, ¿es cierto, a veces es un mito o no es un mito, es cierto que la primera relación sexual sin preservativo es imposible que ocurra un embarazo? Esta es una creencia. Esta es una creencia muy extendida, sobre todo en gente joven, que no sé de dónde lo habrán escuchado, en el que se corre la voz de que si se tiene una relación sexual la primera vez, pues no, la primera vez no ocurre nada. No, pues no es cierto. No es cierto porque, desgraciadamente, muchísimos embarazos en jóvenes tienen lugar precisamente por tener relaciones sexuales la primera vez, o la segunda, la tercera, en cualquier ocasión, sin tener preservativo. Y aquí la protección no significa la marcha atrás, o fullería, como también se le llama, ¿no? No, no, eso no es protección. La protección es haber utilizado o la pastilla como método anticonceptivo, la píldora, o el preservativo. Es la única protección que hay. Es decir, no hay otra. Yo digo, en caso de jóvenes, ¿no? En las personas, en los adultos, pues a lo mejor pueden utilizar el DIU, dispositivo intrauterino y otro, pero en fin, en los jóvenes siempre se aconseja, como son cosas más esporádicas, pues el preservativo. Nunca tener relaciones sexuales sin preservativo, porque es que además el preservativo tiene la ventaja de que, como dice su palabra, previene de enfermedades de transmisión sexual. Hoy sabemos que el SIDA es la que todos tenemos en mente, pero que además del SIDA hay otra serie de enfermedades muy importantes, como son, por ejemplo, la sífilis, la gonorrea, el herpes, enfermedades que siempre han existido, que siempre están ahí, que no le damos mucha importancia porque lo que suena es el SIDA, pero que al utilizar hoy día la píldora, el DIU y otros medios, pues no hay protección contra estas enfermedades. Y entonces si se tiene relaciones con varias personas que, en fin, muchas veces casi desconocidas, que son coyunturales, ¿no? Son de una discoteca que se ha conocido y ya está, y punto, pues hay un riesgo enorme de que te puedan pegar una enfermedad venérea, una enfermedad de transmisión sexual, por no usar preservativo. Así que muchísimo cuidado, porque el preservativo nos previene tanto del embarazo como de la enfermedad de transmisión sexual, y ya digo, y el riesgo de tener un embarazo si no se tiene cuidado de utilizar un preservativo, pues es tan alto como en la primera relación, como en la cuarta, como en la quinta, como en la que hace 100. Es decir, que es erróneo este concepto de decir que la primera vez no pasa nada. Pues muy bien, otro mito completamente desmontado, ¿no? Es interesante que un médico diga este tipo de cosas, porque de verdad hay cosas, hay este tipo de ideas, ¿no? Hay ideas que se extienden de una forma terrorífica, diría yo, y hay personas que desde luego cuando se encuentran con la cruda realidad, pues se acuerdan de, en fin, no sé de quién, pero lo cierto es que se llevan un palo enorme. Por lo tanto, siempre es bueno tener este tipo de información, Antonio. Y además, aquí en el presente Pablo, de que la primera relación puede ser en chicas muy jóvenes, sí, y un embarazo de una chica muy joven siempre es un drama, porque aunque piensen que el aborto es una posible solución, quiera que no, el aborto, nadie quiere un aborto, nadie, sí. Aunque esté permitido, esté legislado, esté penalizado, lo que sea, nadie, no es un plato de buen gusto para nadie, es un drama, y estas cosas, es decir, como siempre hemos dicho, la prevención es la clave. Y la educación sanitaria, o la educación para la salud, lo que pretende es simplemente que cada cual sea libre de escoger el camino que quiera, pero claro, sabiendo los peligros. Por supuesto que sí. Pues Antonio, insisto, es muy interesante que hayas desmontado este mito, porque a buen seguro que haya ahora mucha gente que escucha la radio y que tenga hijos ya, en fin, de cierta edad, pero todavía muy jóvenes, que todavía no se hayan iniciado en estas lides, por decirlo de alguna forma. Es normal que ahora le digan, niño, ten cuidado, o niña, ten cuidado, que en la radio me he enterado que esto es mentira. Así que si alguien te lo dice para engañarte, pues que no te engañe, que tenga tengas mucho cuidado, mucha precaución, porque puedes quedarte embarazada. Puedes dejar embarazada a una persona. Sí, la labor de los padres en este caso es fundamental. Fundamental, primordial. Y además es repetirlo 10.000 millones de veces, porque después, ya digo, es un drama, es un problema, porque muchas veces las crías, pues, si se quedan embarazadas, tardan tiempo en decírselo a los padres, en fin, y esto necesita, pues, una educación fundamental, y una educación simplemente insistir y hacer ver los peligros, y que la juventud de muchas jóvenes se marchita o se altera mucho cuando quedan embarazadas, siguen con la pareja, pero que siempre es un drama. Pues muy bien, Antonio, nos vamos a encontrar el próximo martes día 7, si te parece, porque el lunes efectivo será día 6, Día de Reyes. Muy bien. Y te voy a proponer algo. Yo sé que va a sonar muy tópico, y además es habitualísimo en todos los medios de comunicación, por lo tanto entraremos dentro de esa, en fin, de esa amalgama de medios que hacen todo lo mismo, ¿no? En la misma época. No vamos a hablar de rebajas, obviamente, porque no es el caso. Vamos a hablar de un tema relacionado con la medicina, si no te importa. Y es, me gustaría que dieras algún consejo, Antonio, como digo, es muy tópico, insisto, pero nunca está de más, para la gente que después de las comilonas de Navidad empieza a verse en el espejo y decir, la barriga que he echado, las caderas que he echado. Me gustaría hacer algo durante al menos los 2 o 3 próximos meses, pero claro, no una dieta que ponga en manos de un profesional, a un médico endocrino, etcétera, sino unos consejos básicos, ¿no?, para liberar un poquito todas las toxinas de más que nos vamos echando durante la Navidad, ¿te parece? Pues nada, cogemos el guante del reto y, por supuesto, trataremos de estos kilillos que hemos fundado, 3 kilillos que se suelen coger en esta época muchas veces, y cómo recuperar otra vez la figurita de Danone, aunque la hagamos propaganda, cómo recogerla otra vez, la figurita de aquel que la tenga, yo no la tengo. Pues muy bien. Antonio, un abrazo muy grande, feliz año. Vale, muy feliz, mucha felicidad a todos y buena entrada de año para todos los oyentes de Radio Guadalete y, por supuesto, para ti, Pablo. Gracias. Hasta la próxima semana.